no puedo estar. Es realidad lo que te digo. Quisiera verte una vez más, aunque me trates como amigo. Con ver tus ojos me consuelo, con ver tus ojos me consuelo. No seas ingrata, te lo pido. ¿Por qué fingiste con tu amor? Tal vez querías jugar conmigo. Me diste un golpe al corazón, me diste un golpe al corazón, que ya no pude resistirlo. Pasamos, si sabes bien que yo te quiero. ¿Por qué razón me has olvidado? De tu cariño fui primero, de tu cariño fui primero. Por eso sigo enamorado. ¿Por qué fingiste con tu amor? Tal vez querías jugar conmigo. Me diste un golpe al corazón, me diste un golpe al corazón, que ya no pude resistirlo. ¿Por qué fingiste con tu amor? Tal vez querías jugar conmigo. Me diste un golpe al corazón, me diste un golpe al corazón, que ya no pude resistirlo, que ya no pude resistirlo, que ya no pude resistirlo.